dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido súper bien, muy felices, muy contentos y que hayan disfrutado pues el día de ayer, el día de las madres, que hayan celebrado sus mamitas y también pues las que apenas van a ser mamás, ¿verdad? Que también hayan celebrado a sus mamás, ¿verdad? Y bueno, pues para iniciar este bello día ya más descansados, me imagino, más descansadas, menos estresados, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit. En algunas áreas está lloviznando, en otras todavía no. Las personas que todavía no salen de sus casitas o ya están en su trabajo y todavía no les tocaba la lluvia, pues nada más les recuerdo que durante el día se esperan lloviznas. Y pues la temperatura descendió, máximas se esperan de 63, mínimas de 47. Para el día de mañana sábado se espera que durante el día vaya a estar lloviendo, con temperatura máxima de 57, mínimas de 48. Aún más, todavía va a estar más frío el día de mañana, para que ustedes se preparen. Para el día domingo también se esperan precipitaciones, no tan constantes en las lluvias, pero sí se va, bueno, se espera un 80% de probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 67, mínimas de 52. Para el próximo lunes, inicio de semana, también continúan las precipitaciones, con temperatura máxima de 63, mínimas de 50. Y para el próximo martes, igual se esperan lluvias, temperatura máxima de 68, mínimas de 54. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues descendió la temperatura. Ayer yo les había comentado, ¿no?, que nada más nos decía que un par de días iba a estar un poco frío, o bueno, más fresco, que era el sábado, si no me equivoco, y un poco el día domingo, pero aquí nos indica pues las temperaturas van a estar pues menos calurosas a como se habían estado presentando durante esta semana y la semana pasada. Y las lloviznas y lluvias van a continuar. Según aquí estoy viendo el pronóstico, todavía hasta la próxima semana y hasta el próximo fin de semana. Así que ustedes estén muy preparados. Las personas que tienen su jardín y que tienen, bueno, que lo están regando con los sprinklers o con la manguera, pues les recomiendo que si tienen sprinklers, pues los apaguen, porque todos los días va a estar lloviendo, entonces no se va a necesitar y se va a estar desperdiciando agua, ¿verdad? Entonces, así es como tendemos estos días. Espero que vaya a cambiar y pues consulten el pronóstico el fin de semana y ya pues el lunes yo les estaré informando nuevamente si está cambiando, que lo más seguro es que vaya a cambiar, ¿verdad? Y

fuego. El maestro Zen, Munan, sabía que no tenía más que un sucesor, su discípulo Shoujo. Un día le hizo llamar y le dijo: «Yo ya soy un viejo, Shoujo, y eres tú quien debe proseguir estas enseñanzas. Aquí tienes un libro que ha sido transmitido de maestro a maestro durante 7 generaciones. Yo mismo he añadido al libro algunas notas que te serán de utilidad. Aquí lo tienes. Consérvalo como señal de que eres mi sucesor. Harías mejor en guardarte el libro», replicó Shoujo. «Tú me transmitiste el Zen sin necesidad de palabras escritas, y seré muy dichoso de conservarlo en este momento». lo sé», dijo con paciencia Munan. «Pero aún así, el libro ha servido a 7 generaciones y también puede ser útil para ti. De modo que tómalo y consérvalo». Se hallaban los dos hablando junto al fuego en el momento en que los dedos de Shoujo tocaron el libro, lo arrojó al fuego. No le apetecía nada de las palabras escritas. Munan, a quien nadie había visto jamás enfadado, gritó: «¡Qué disparate estás haciendo!». Y Shoujo le replicó: «¿Qué disparate estás diciendo?». El gurú habla con autoridad de lo que él mismo ha experimentado. Nunca cita a un libro. Autor: Anthony de Mayo, del Canto del Pájaro. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás. Es la única. Albert Einstein. Thank you.

Legisladores consideran plan B para proteger el trabajo de Mueller. Si el Congreso no puede proteger el puesto del fiscal especial Robert Mueller, quizás pueda proteger su trabajo. Esa es la opinión de varios legisladores en el Capitolio que están discutiendo formas de salvaguardar la investigación del fiscal especial sobre posibles vínculos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia en medio de los crecientes ataques del presidente. A medida que la investigación se acerca a la Casa Blanca, gran parte del debate público se ha centrado en el destino de Mueller y si Trump podría despedir al exdirector del FBI que ha encabezado la investigación durante casi un año. Pero ahora las advertencias del Capitolio se centran en la posibilidad de que Trump reemplace al vicefiscal general Rod Rosenstein, quien supervisa la investigación del fiscal especial. Si Trump da ese paso e instala a uno de sus partidarios en el puesto, el alcance de la investigación de Mueller podría reducirse, sus recursos podrían verse restringidos y el sucesor de Rosenstein podría retener el informe de Congreso y el público. El senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut, quien ayudó a redactar un proyecto de ley bipartidista para proteger a Mueller, aprobado por el Comité Judicial a fines del mes pasado, confirmó a NBC News el día jueves que se están realizando negociaciones para un plan B, después de que el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, se negara a llevar la legislación original a una votación en el piso. Y Starbucks permitirá usar sus baños a todos. Starbucks informó que dejará que cualquier persona use los baños de sus cafeterías sin importar si compraron algo o no, después del polémico arresto el mes pasado de dos hombres negros por permanecer en uno de los locales en Filadelfia sin comprar nada. El director de la cadena, Howard Schultz, dijo que no desea que sus establecimientos se conviertan en baños públicos, pero que confía en que el personal de cada local podrá tomar la decisión correcta el 100% de las veces. A uno de los hombres detenidos el 12 de abril se le prohibió usar el baño cuando estaba en un Starbucks esperando para una reunión de negocios. Él y su acompañante fueron arrestados minutos después. Schultz, en una conferencia en Washington, insistió en que Starbucks mantiene una política flexible sobre el uso de sus baños, reportaron varios medios locales. Y Rusia puede beneficiarse de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Rusia condenó la retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pero está menos expuesta que los europeos a las consecuencias económicas de las sanciones estadounidenses, que podrían resultar incluso ventajosas para sus empresas. Mientras que los europeos se esfuerzan por preservar los lazos económicos tejidos con Irán desde la firma del acuerdo en 2015, las empresas rusas se encuentran en una posición ventajosa, señalan los analistas. El acuerdo y el levantamiento de las sanciones marcaron la vuelta de las empresas europeas a Irán y una fuerte competencia en la actualidad difícilmente podrán continuar y eso da más espacio a Rusia, afirma el politólogo independiente Vladimir Sotnikov de Rusia, y que dice que Rusia tiene hoy más que nunca carta blanca para poder actuar. Trump y Kim, el camino escabroso hacia las conversaciones. Donald Trump conversará frente a frente con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur, en una cumbre histórica que buscará ser un momento especial para la paz mundial, según el mandatario estadounidense. Pero al inicio de su mandato, ninguno indicó que daban a entender que se produciría una distensión entre ambos países. El 2 de enero del 2017, poco antes de la toma de funciones como presidente, Donald Trump afirmó que Corea del Norte nunca podría desarrollar un arma nuclear capaz de alcanzar territorio estadounidense, y en abril, ya siendo presidente, envió señales conflictivas contra su homólogo norcoreano, calificándolo de loco con armas nucleares. Pero poco después, el 1 de mayo, Trump sorprendió al mundo al declarar que sería un honor reunirse con Kim Jong-un si las condiciones fueran adecuadas. En julio del 2017, Pyongyang realizó 2 lanzamientos de misiles intercontinentales. Todo el territorio estadounidense está a nuestro alcance, dijo Kim Jong-un. El 8 de agosto, Trump prometió fuego e ira contra Corea del Norte. 3 semanas después, el 29 de agosto, Pyongyang lanzó un misil balístico que sobrevoló territorio japonés. El presidente Trump dijo que discutir con Corea del Norte no es la solución. El 3 de septiembre, los norcoreanos realizaron su 6º ensayo nuclear, afirmando haber probado una bomba H. ¿Quién tiene el botón más grande? Esa es la pregunta. En septiembre del mismo año, el ex magnate inmobiliario anunció un paquete de sanciones contra Corea del Norte para frenar su programa nuclear y de misiles balísticos. El anuncio fue hecho 2 días después de dar su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, oportunidad en la que dijo que Estados Unidos se ve forzado a defenderse a sí mismo como a sus aliados. No nos quedará más remedio que destruir totalmente Corea del Norte. También se burló de Kim Jong-un, a quien calificó del hombre cohete que estaba empeñado en una misión suicida. El líder norcoreano respondió también con una amenaza: castigaré con fuego al senil norteamericano mentalmente trastornado, en alusión a Trump. En noviembre del 2017, luego de un nuevo lanzamiento de un misil intercontinental de Pyongyang, Trump calificó a Kim de cachorro enfermo. Y bueno, así fue como se han estado contestando. Ustedes ya han escuchado todas estas noticias. Pues lo importante y lo rescatable de todo esto es la reunión, que esperemos de que pues estos dos hombres que se reúnan el 12 de junio, pues va a marcar la historia y será la primera conversación cara a cara entre un presidente estadounidense en ejercicio y un dirigente norcoreano. En otra información, Trump llama a la movilización republicana de cara a las elecciones del mes de noviembre. Asumiendo su papel como líder del partido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el día de ayer que los demócratas interrumpirían el progreso económico de su gobierno e imploró a los republicanos que se movilicen para las elecciones de mitad de legislatura del mes de noviembre, las conocidas midterm o de medio tiempo, y que marcarán la composición del Congreso. Trump empleó uno de sus característicos actos de campaña en el norte de Indiana para presentar una imagen optimista de su presidencia, apuntando al bajo paro y al auge de la creación de empleo y del optimismo durante su mandato. A 2 días de que Indiana cerró su división de primarias al Senado, el mandatario elogió la extensa boleta de candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado, mencionándolos por su nombre, y prefijo que los demócratas desmantelarán su agenda si recuperan el control del Congreso. Hay que trabajar todos los días de aquí a noviembre para elegir a más republicanos para que podamos seguir haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, dijo Trump, refiriéndose a su lema en la campaña del 2016. El presidente, que en el acto de Earhart estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence, natural de Indiana, dijo: los demócratas subirían los impuestos, destruirían sus empleos y abandonarían la frontera. Y un senador responde a agresión de Trump con campaña de Melania. El senador demócrata Charles Schumer utilizó la campaña recién lanzada por la primera dama Melania Trump para responder una severa crítica en su contra. Resulta que el presidente Donald Trump lo llamó chillón por criticar la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán y le recordó que él había votado en contra de ese tratado impulsado por el presidente Barack Obama. El senador chillón Chuck Schumer luchó duramente contra el maltrato de Irán, incluso con el presidente Obama, y luego votó en contra. Ahora dice que no debería haber terminado el trato, pero realmente no cree en eso. Lo mismo con James Comey, pensó que era terrible hasta que lo despedí, escribió el mandatario. Schumer regularmente le responde al mandatario con mensajes más amplios, pero esta vez lo hizo simplemente con etiqueta hashtag BeBest, sé el mejor, que se eleva el lema de campaña contra el ciberbullying de la primera dama. Un gran número de respuestas son aplausos para Schumer y su respuesta, además de críticas a la campaña de Melania Trump por considerar que el principal bully de las redes sociales es el presidente Trump. Y en información deportiva, Héctor Herrera, autor del mejor gol del mes de abril en Portugal. El mexicano Héctor Herrera volvió a ser reconocido por su equipo, el Porto, al considerar el gol marcado ante el Benfica como el mejor gol del mes de abril. La anotación data del pasado 15 de abril en un partido que resultó trascendental para los azules, quienes gracias al gol de Héctor se pusieron en pie lucha por el título del fútbol Portugal. Herrera, capitán de los dragones, se encontró un balón en los linderos del área, mismo que impactó de primera intención y mandó guardar a las redes en los minutos finales del partido. El Porto todavía supera por 3 puntos al Benfica y todo gracias a aquel gol de Herrera, que sigue demostrando el amor que le tiene a la camiseta del equipo portugués. Pues muchas felicidades para Herrera, pues es un orgullo, ¿verdad?, ser de México y que pues haya metido el mejor gol en el Portugal. Y Osorio aparece y visita a Rafa Márquez en Guadalajara. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, aterrizó en mediodía en Guadalajara para verse con el capitán Rafael Márquez. Con la ayuda del personal de Atlas, el colombiano fue esperado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y llevado para platicar con el Kaiser. El zaguero se encuentra entrenando en la Perla Tapatía con el preparador físico del Tri, Vicente Espadas, y parte del encuentro será para conocer el estado físico del michoacano, quien desde marzo trabaja con el plan de acompañamiento de Osorio. Otro tema en la charla sería el de la posible convocatoria al Mundial de Rusia 2018, al ya no tener impedimento legal para aparecer en la lista final, pero este fin de semana habrá una previa con 27 elementos. Aprovecharán para comer en Guadalajara y por la noche Osorio volverá a la Ciudad de México. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, nos vamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop.

y sentido práctico lo acercarán a algunas de las metas más anheladas. Trate de trabajar en ellas. En el amor, la favorable influencia de la luna le dará impulso para conquistar a quien desea. En la riqueza aparecerán deudas generadas de tiempo atrás que tendrán que ser canceladas cuanto antes. En el bienestar, etapa oportuna de purificación y para que evalúe en abandonar los rencores. Para el signo de Géminis, su creatividad estará a la orden del día, aprovéchela en todos los asuntos importantes, no la desperdicie. En el amor, evite que su falso orgullo le impida tener un diálogo franco con su pareja. En la riqueza, tenga cuidado con sus gastos, busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, permanezca en contacto con la naturaleza, su salud se lo agradecerá. Para el signo de Cáncer, por más que hoy le agobie la incertidumbre, no olvide que cuenta con su capacidad para encontrar siempre la salida a los problemas. En el amor, decídase a conversar con su pareja, es hora de disipar todos los malentendidos que tienen. En la riqueza, los negocios resultarán favorables siempre que usted analice los detalles. En el bienestar, disfrutará de las cosas simples y logrará así reencontrar su habitual tranquilidad. Para el signo de Leo, recuperará su natural vitalidad a medida que se proponga nuevos objetivos en su vida personal. En el amor, lo invadirán los celos infundados hacia su pareja. Deténgase y evalúe los acontecimientos con calma. En la riqueza, evite endeudarse por razones poco válidas. Cambie su conducta en el manejo de la economía. En el bienestar, la mejor forma de sobrellevar el día en paz será no planificar nada. Para el signo de Virgo, estará muy perceptivo y podría asustarse por lo que vea. Aprenda a tomar distancia de las situaciones. En el amor, momento de que se permita iniciar una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato. En la riqueza, un nuevo proyecto se está perfilando en su interior. Esté atento a la dirección que está tomando. En el bienestar, disfrutará de un agradable día en familia. Se sentirá contenido y muy a gusto. Para el signo de Libra, evite los comentarios de personas poco influyentes en su vida. Le hagan pasar un mal momento, así que aléjese. En el amor, la amabilidad será la cualidad requerida para que la relación con su pareja circule por el sendero deseado. En la riqueza, preste mucha atención a ciertos gastos un tanto excesivos. Introduzca los cambios que sean necesarios. En el bienestar, hoy sus sentimientos lo confundirán y no sabrá qué rumbo tomar, así que no se desespere. Para el signo de Escorpión, cuando se deje llevar por sus impulsos, podrá sentirse a gusto con todo lo que la vida le propone día a día. En el amor, sería bueno que priorice los intereses de su pareja sobre los suyos y así demostrará lo que siente. En la riqueza, en el día de hoy recibirá una noticia inquietante en relación con un dinero que debía cobrar. En el bienestar, no pretenda ocultar sus emociones, deje que se asomen naturalmente. Para el signo de Sagitario, si no quiere tener problemas en esta jornada, le convendrá hablar poco y ser lo más diplomático posible con su entorno. En el amor, debe evaluar las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambiar la actitud para que mejoren. En la riqueza, sus proyectos contarán con el apoyo de personas importantes, recurra a ellas. En el bienestar, no se haga el distraído, su físico pide a gritos que abandone su vida sedentaria. Para el signo de Capricornio, un molesto asunto doméstico absorberá parte de su tiempo en esta jornada, tenga paciencia y todo se solucionará. En el amor, si pretende enamorar y enamorarse, hoy puede ser su gran día, así que apueste al amor. En la riqueza, en caso de que necesite un dinero extra, un familiar podría facilitárselo sin ponerle trabas. En el bienestar, sería apropiado que cuide al máximo su organismo y preste atención a su dieta. Para el signo de Acuario, trate de ser más preciso en sus relaciones familiares. Su falta de decisión podría herir a los que aprecia. En el amor lo desafiará a que se entregue por completo, sin tanto análisis intelectual de por medio. La riqueza se enfrentará a nuevos desafíos, su inteligencia lo habilitará para alcanzar sus objetivos más ambiciosos. En el bienestar, comparta algo con los demás. Sentirse necesitado disminuirá la sensación de soledad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evite descontrolarse, de lo contrario podría perder lo que tanto le llevó a construir. Sea paciente. En el amor, su pareja pretenderá ganarse su completa atención. Cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, no se desespere por sus deudas. Logrará reunir la suma necesaria mucho antes de lo que usted cree. En el bienestar, hallará su paz interior en contacto con lecturas y encuentros de índole espiritual. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ti.

9:21, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, con respecto a la información tecnológica del día de hoy, pues nada más, pues como un plus de noticias, pues ya se está viendo en la tecnología china, ya se está viendo pues esa guerra que se esperaba, ¿no? Ya empiezan a subir, sobre todo pues los precios de lo más nuevo, y pues yo creo que eso no nos beneficia a nosotros los consumidores, ¿verdad? La tecnología china, como los autos también de Estados Unidos, son las primeras señales de guerra. La parálisis de la gigantesca empresa tecnológica china y las demoras en la importación de autos, manzanas, madera y otros productos estadounidenses son las primeras señales de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y cobran pues sus primeras víctimas. La empresa tecnológica Telecom y fabricantes de teléfonos celulares ZTE dijo el día miércoles que suspende todas sus grandes operaciones desde que Washington le prohibió hacer negocios con proveedores estadounidenses como sanción por sus exportaciones ilegales. Asimismo, empresas y funcionarios informaron que los productos estadounidenses sufren largas demoras en las aduanas de los puertos chinos, un indicio de que Beijing empieza a aplicar sanciones a medida que se prolonga esta disputa. La sanción que ha paralizado a ZTE deriva de un caso anterior al gobierno de Donald Trump, pero los analistas dicen que el resultado fue más grave que lo previsto porque se produjo en momentos de deterioro de las relaciones comerciales y la lucha entre los dos países por la dominación mundial en el área tecnológica. Y bueno, pues al parecer todo se ha vuelto político, y una de las partes que afecta pues en los celulares es la tecnología ZTE. Pues estos celulares, a pesar de que son más económicos, pues están saliendo muy buenos, y entonces la gente que está utilizando pues las nuevas versiones y pues todo lo que tiene que ver con telecomunicación, pues se está viendo afectado. Así que pues esperemos y que se centre en lo primordial, ¿no? Y no estar haciendo ni guerras comerciales ni guerras tanto pues destructivas, ¿verdad? Esperemos que todo esto cambie. Bueno, vamos a irnos a una noticia pues de tecnología que realmente ustedes quieren escuchar, y pues se trata de un robot o un humano, dicen ahí por la pregunta, y es que la función de voz de Duplex de Google asusta un poco, y de hecho para los que pues tenemos el Google Assistant, la verdad a mí sí me impresiona cómo funciona. Tú le dices buenos días y ya te dice el pronóstico del clima, te contesta, te dice cómo está el tráfico a tu alrededor y te da ideas, te contesta todo lo que le preguntas. Y bueno, en sí eso ya es un gran avance. Ahora, este Duplex, voz Duplex de Google, pues sí está asustando un poco también a la gente. Durante su conferencia para desarrolladores I/O 2018, Google anunció el día martes que trabaja en el desarrollo de Duplex, una característica nueva para Google Assistant que la hará funcionar como un secretario virtual. Google Assistant ya puede decirte que está en tu calendario y también puede agregarle cosas que le indiques a tu agenda. Sin embargo, Duplex le añadiría un factor proactivo a Google Assistant y acercarse así lo que es un asistente de verdad y acercarse así a lo que es un secretario de verdad. Y con esta función pues podrás hacer citas y reservaciones sin tener que levantar el teléfono. ¿Cómo la ven? Eso es increíble, porque yo estaba leyendo en el Google Assistant, ya estaba leyendo estas opciones hasta poner tu lista, ¿no? Pues de las cosas que vas a comprar, y asimismo puedes incluirlo con tu con tu correo, con tu email, y al momento de tú poner en tu calendario de Google, o sea, las cosas que tienes que hacer, pues lo único que haces es preguntarle a tu Google Assistant qué es lo que tienes en tu calendario, y ahí te va a decir lo que tienes que hacer, o sea, lo que tienes planeado. Realmente es un secretario o una secretaria. Es increíble hasta dónde está llegando la tecnología. Y bueno, para mí esto es nuevo. Yo sé que pues ya salió desde hace tiempo, pero a mí fue un obsequio de mi cumpleaños de febrero y apenas lo estoy utilizando. Entonces es increíble la verdad cómo funciona la tecnología. La verdad es que en ciertas cosas pues sí te ayuda a mantener un poco más el orden, y pues también te ayuda para divertirte, para que te ponga música, para que no tengas que teclear absolutamente nada y nada más decirle al Google Assistant. Google Assistant es una bocina. Para las personas que no saben qué es una bocina que pues está todo integrado con lo que es el servidor de Google. Entonces esa bocina la conectas con tu celular a través de una red Wi-Fi de internet. Ambos están conectados, y también tú, al tener el Google Home en tu celular, la aplicación, pues tú puedes mandarle decir lo que quieres escuchar a través del Google Assistant. Pero no necesariamente necesitas el celular una vez que ya están cuadrados ambos, o sea, ya que están, ¿cómo se dice la palabra? Cuadrados no es la palabra, ¿verdad? Muchos no van a entender. Pues ya están sincronizados, esa es la palabra. Y cuando ya están sincronizados, lo que haces es, pues nada más preguntarle al Google Assistant, y el Google Assistant te contesta. Le dices que cómo está la temperatura hoy, quiero la temperatura para los próximos 5 días, etcétera, etcétera. O hacerle una pregunta, o sea, quién fue Shakespeare, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se nos ocurren buscar en Google, pues ese es el Google Assistant. Nada más que te reconoce la voz y él te contesta. O ella te contesta porque tiene voz femenina y masculina. Y bueno, pues ahora esto es lo que está asustando a la gente, el duplex. Porque se comenzará a lanzar como un experimento en las próximas semanas. Es lo que están desarrollando. Así que Google Assistant pondrá cualquier cita que haga duplex en tu Google Calendar. Y además te mandaría una notificación de que se hizo. Y bueno, en otra información también de Google, es que Google Maps se enfocará en tres cosas en su próxima etapa. ¿Cuáles son? Muchos dependen de Google Maps para obtener direcciones. Dicen, quiero ir a un restaurante, tengo que ir a una cita, tengo que ir a ver a alguien y me cito tal lugar. Pues siempre ponemos el Google Maps, ¿no? Encontrar puntos de interés, ver información sobre los restaurantes, negocios en alguna área. Pues además los usuarios pronto tendrán otras tres opciones nuevas como For You, Your Map y Mapas, que te van a orientar mejor usando la realidad aumentada. Pero el equipo de Google Maps tiene mucho más en el tintero. Rose Zhao, la directora del producto Google Maps, habló el día miércoles en ocasión de la Feria de Desarrolladores E/O 2018 o E/O 2018 sobre algunos servicios nuevos que su equipo ha comenzado a ofrecer a las negociaciones para que estos puedan mejorar sus experiencias con los consumidores. Las tres primeras ofertas para estos negocios incluyen el rastreo de vehículos y bienes, también soluciones para los servicios de choferes a pedido y la integración de mapas en los videojuegos móviles, según Yao. Primero, Google quiere que las compañías con flotas de vehículos comiencen a usar sus mapas para funciones que van más allá de la navegación por las calles y las autopistas. Mediante su plataforma de mapas, Google empezará a cobrarle a las empresas por servicios que incluyen el análisis de las rutas y el tiempo que demoran en llegar a su destino, para así proveerles mejor información sobre las condiciones de tráfico, rutas optimizadas y la capacidad de visualizar por un mapa de Google los vehículos en tiempo real. ¿Cómo la ven? Es como si estuvieran, se quieren ir a Las Vegas, las personas que están aquí en Utah, y pues si tienen este servicio de Google Maps y que les va a cobrar, obviamente, pues pueden observar, ¿no?, ahí las fotografías, pero no sé dónde van a tomar esas esas imágenes, porque pues las cámaras que estén en los semáforos, pues ahí sí podrían obtener ese tipo de información, y siempre y cuando pues les den permiso los servidores de las cámaras. Pero cuando estás a un lado, pues no sé cómo le vayan a hacer, ¿no? Pero bueno, es Google, y Google está creciendo pues a pasos agigantados. Con esa última solución que presentó Yao Hui, Google busca incentivar a los desarrolladores a usar las estructuras, los puntos de referencia, los negocios y cualquier otro punto geográfico para crear videojuegos móviles. Los desarrolladores interesados también podrán programar sus videojuegos en el motor de software Unity. Y bueno, esa es la información que les tenía, un poco demasiado futurista, pero pues ya estamos en este futuro, ¿no? En este futuro que el que no aprende, pues se queda a un lado. Y los que están aprendiendo muy rápido, pues son los pequeñines, que pues parece que ya nacieron, ¿no? Con un celular en la mano, aunque pues no queramos, pues así es la época de hoy en día, y pues parece que se vuelve más indispensable, aunque uno diría, pues la verdad es que no es indispensable la tecnología. Sin embargo, parece ser que se está volviendo indispensable para todo ser humano. Pero bueno, no hay que olvidar pues que las cosas las podemos hacer por nuestro propio gusto y también por nuestras propias habilidades y capacidades, ¿verdad? No hay que depender tanto de la tecnología, hay que usarla, pero no a extremos, ¿no? Todo extremo es malo. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy vamos a hablar de la condición de la realidad. Nos vamos a ir al capítulo número 11, donde nos habla sobre el Dios o el ego, y el apartado es el número 7. Entonces les voy a empezar a leer sobre lo que nos dice sobre la condición de la realidad. Es un tema muy cortito, entonces nos va a tomar muy poco para finalizarlo. Les empiezo a leer y posteriormente una pequeña explicación. La condición de la realidad.

viene del ego, y todo lo que viene del ego pues nos causa insatisfacción, no nos da esa paz, no nos sentimos plenos y no nos sentimos amorosos. Llámele como le llames, enfadado, enojado, pues triste, descontenta, enferma, enfermo, todo eso viene de ese otro mundo que fue inventado por nosotros. El mundo verdadero viene de Dios, y en el mundo de Dios, en el mundo del Espíritu Santo, en el mundo de la paz, en el mundo de la luz, no hay nada ni nadie que nos haga daño. No hay nada que nos pueda afectar, no hay nada que nos pueda herir. Todo es pues tranquilidad, todo es paz. Comprendemos que las cosas que estamos viviendo son perfectas independientemente de lo que esté sucediendo. No podemos temer a algo que para Dios es perfecto. Tal vez nosotros no lo vemos perfecto, pero Dios sabe que es perfecto. Entonces, si confiamos en Él y tenemos la fe, debemos de quitarnos todos esos miedos. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables, de que a veces veamos a gente buena y veamos a gente mala. ¿Por qué? Porque hacemos separaciones, ¿no? De que a veces pensamos de que esto es bueno y que aquello no es tan bueno. Entonces, siempre vas a ver a través de la conveniencia, ¿no? De nuestro bienestar. Podemos decir de que estamos bien, que estamos en paz, y de repente sucede algo y totalmente perdemos la paz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que estábamos dejándonos llevar por el ego y pensábamos que estábamos dejándonos llevar por la paz, por el Espíritu de Dios. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esa es la condición del conocimiento, nos dice el libro. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él. Nosotros hemos creado muchas ideas que las hemos interpuesto ante Dios, ante nuestro Creador y ante nosotros, ¿no? Y esas creencias constituyen el mundo que nosotros estamos percibiendo. Este mundo en el que tal vez nos sentimos insatisfechos, o nos sentimos enojados, o nos sentimos tristes, nos sentimos abrumados, nos sentimos ansiosos, ¿no? De lo que esté pasando o lo que esté sucediendo. Entonces, hay que regresar y darle hacia atrás un poquito y decir, a ver, como si le estuvieras dando cuerda a un juguete, ¿no? Y ya, regresarle esa cuerda y decir, bueno, toda esta cuerda que yo le estoy dando, nada más es una ilusión. Es un juguete que yo he creado, y es un juguete que avanza si yo le doy esa cuerda, si yo le estoy dando velocidad. Y pues la verdad, no quiero darle velocidad, ni quiero que ande andando ese mundo de ilusiones, ese mundo de egos. Hoy nos vamos a enfocar en percibir la bondad de Dios, en percibir toda la paz que el universo, que tu Dios, que tus guías, que tus ángeles tienen para ti. Hay que despertar. Para despertar a este mundo, pues tenemos que dejar de percibir todo miedo, toda ilusión, y nada más que reine en nuestros corazones y en nuestra mente todo pensamiento amoroso. Si no hay pensamiento amoroso, vamos a manifestar pues muchos sentimientos en los cuales nos van a quitar esa paz, que nos van a quitar la libertad de decidir estar en paz, estar con Dios y estar con la fe. No dejes que nada hoy te quite esa paz que viene desde lo más profundo de nuestro ser, que viene de nuestro espíritu, que viene de la expiación de Dios. Ahora vamos a irnos con la lección 289, y la idea principal nos dice: el pasado ya pasó, no me puede afectar. Así que lo que ya pasó hace una hora, lo que ya pasó hace 5 minutos, no te puede afectar, así como lo que ya pasó hace un año, hace una semana, con lo que haya sucedido en tu vida, con las personas que estén involucradas, con las situaciones, con las experiencias, con los recuerdos. Hay que dejarlo ya a un lado, porque eso ya pasó y ya no te puede afectar. Tú decides si te quieres seguir afectando o simplemente si quieres seguir avanzando. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual, al ser perdonado, desaparece? Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe. Tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad, y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Con esto finalizamos el tema y la lección, y pues les voy a repetir, ¿no?, lo último, la parte de la oración. Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad, y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Y bueno, pues finalizamos, está muy bonito. Deja el pasado, porque ya no forma parte de este ahora, de este instante. Ese es nuestro gran problema. Estamos reviviendo tanto cosas que fueron felices como cosas que no nos causaron felicidad, ¿no? Y nos perdemos de este momento pudiendo ser felices ahorita también, independientemente de lo que ya viviste, independientemente de lo que planeé hacer. Tú vive feliz hoy en este instante y Dios se encargará de lo demás. Siente la paz de Dios, siente el Espíritu de Dios contigo. No dejes que el ego pues te envuelva, no dejes que esos pensamientos te vuelvan a quitar esa paz, porque la paz tú la decides, tú la descubres en ti, tú la descubres con el Espíritu de Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ti mi guerrero invencible, a luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con gaviota, su nombre es mi madre. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Continuamos con algunas recetas con el ingrediente principal, que es la toronja, que me había pedido un radioescucha. Y pues le he traído varias opciones. Espero que cualquiera lo hagan y les funcione. Pues no saben para nada malos estos jugos, al contrario, tiene un agradable sabor, hasta en el que les di con el nopal, no sabe para nada malo, les digo, les recuerdo, para que lo hagan, por favor. Hay que mantenernos pues sanos de mente, también sanos espiritualmente y pues de lo que comemos, ¿no? Para que estemos físicamente también sanos. Y bueno, este juguito con toronja o pomelo, que le llaman en otros lugares, te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Es muy importante que tengamos mucho cuidado y también conocimiento sobre nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros enfermamos constantemente, independientemente cuál sea la enfermedad o el malestar o el síntoma, viene a consecuencia de que nuestro sistema inmunológico está debilitado. Entonces, para eso hay que darle lo que necesita el cuerpo para mantenerse fuerte, para mantenerse revitalizante. Y bueno, con este jugo te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Este jugo es revitalizante, es energético, fortalece las defensas y estimula la resistencia física. También favorece la actividad cerebral. Así que para todos los que andamos medio distraídos, que traemos muchas cosas en nuestra cabeza, sobre todo cuando fuimos estudiantes o seguimos siendo estudiantes, pues nuestra cabeza está en miles de actividades, ¿no? En que tienes que hacer esto, en que tienes que comprar esto, en que tienes que hacer tal tarea o tal exposición, etcétera, etcétera, o en la casa, que tienes que comprar ciertas cosas, que tienes que arreglar esto, que tienes que hacer este pago, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, hay demasiada actividad cerebral, ¿verdad? Entonces, para eso hay que favorecer también a nuestro cerebro, hay que ayudarle. Cuando también haces ejercicio y te cansas o tienes que hacer algunas actividades pesadas en tu trabajo, pues también necesitas, ¿verdad?, de esa fuerza, y este jugo te va a dar todo eso. Entonces, ya mucho bla bla bla de Janet y nada de acción, ¿verdad? Bueno, aquí te van los ingredientes. Este jugo rinde para dos personas o dos porciones. Puedes guardar el vaso número 2 o compartirlo con un ser querido. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas dos zanahorias picadas, una naranja, el jugo de la naranja, el jugo de una toronja. También necesitas una ampolleta de jalea real, o pues puedes también utilizar media cucharadita de jalea real. También necesitas un té con un gramo de ginseng, lo que es también el jengibre. Puedes hacer un té de jengibre, agrégale un gramo de jengibre, que es bien poquito, lo puedes rallar si es fresco, o pues te compras los sobrecitos del ginseng, ¿no? De este té. Y necesitas una taza con agua. Esos son los ingredientes, te los repito rápidamente: dos zanahorias picadas, el jugo de una naranja, el jugo de una toronja, una ampolleta de jalea real o media cucharadita de jalea real, un té de un gramo de ginseng o un gramo jengibre, o bueno, que sea fresco o seco, o el sobrecito, y una taza con agua. Hay que licuar las zanahorias con el jugo de naranja y con el jugo de toronja. Después vas a añadir la ampolleta de jalea real. Después vas a mezclar con el ginseng y el agua, ¿ok? El ginseng es el té de un gramo, ¿ok? Lo puedes preparar primero el té en una tacita con agua, o puedes agregar un gramo de ginseng. O sea, puedes agregar el jengibre rallado, que sea un gramo, y la taza de agua. Se recomienda que no lo consumas por más de 2 semanas. Así que puedes consumirlo por 2 semanas cada tercer día, o por 1 semana y media. O hasta puedes tomarla por 2, nada más. No tomes más de 2 semanas, porque entonces sí, pues en lugar de favorecerte, pues también te va a estar haciendo ir al baño constantemente, y eso tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces ya sabes, lo puedes tomar durante 2 semanas y ya, y descansar por un par de meses, y después si quieres lo puedes volver a repetir, pero no consumirlo por más de 2 semanas, porque también es mucho, pues al contener mucha vitamina C, pues también tiene mucha acidez. Bueno, no acidez, ¿no? Pero pues no sé cuál es la palabra que tengo que utilizar, pero ustedes me entienden, ¿no? Cuando es demasiado cítrico. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Fuego. Thank you.

grabaciones anteriores, las que se les hayan pasado, pues ahí están y le pueden escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. Y bueno, la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Y ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Y también no se les olviden salir con paraguas porque está lloviendo y se espera que llueva toda esta semana, todo este fin de semana y la próxima semana que viene. Ahora sí, me despido. Bye bye.